estoy debajo de la luz. Yo no soy tu Dios. Solo estoy aquí para salvarme a mí. Solo soy tu Cristo. Solo soy la luz. Solo estoy aquí para mostrarme oscuridad. Pues puede ser religión que te empujaron o a tu cabeza te la deformando. Yo no soy tu Cristo. Yo no soy la luz. Solo estoy aquí para salvarme a mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ay Diosito mío.